Aquí comienza La Mirilla con Héctor Martín en Haitidan Radio. Y también hoy con el señor Ananías Cohen, que está ayudándonos aquí en la realización técnica. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Hoy vamos a hablar de música coral. Vamos a tener con nosotros al director de la Camerata Lacunensis, y también vamos a tener nuestra sección de días de radio, que como bien sabes es la sección con la que nosotros solemos tener el pulso, digamos, de la comunicación. Precisamente en esa sección tendremos hoy a Eric Canino, de La Opinión de Tenerife, que acaba de dejar La Opinión de Tenerife, para ser más precisos. Nos escuchas en la 95.0 de la frecuencia modulada en la zona metropolitana de Tenerife, 96.1 en Las Palmas de Gran Canaria, Arucas y zona centro, también a través de internet, www.haitidenradio.net, y como no, también en el norte de Tenerife y este de La Palma, en el 98.2 de la FM. No se vayan, enseguida comenzamos. Aires Canarios, de la Camerata Lacunensis, para recibir precisamente al director de esa institución, la Camerata. ¿Qué tal, don José Herrero? Hola, buenas tardes, aquí encantado. Tú podrás decir, quítame el don y súbeme el sueldo. Me haces viejo, sin necesidad. Vamos a hacer lo más cordiales posible, pero sin pasarlo. Perfecto. José Herrero, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Muy bien. Buenas tardes, encantado de estar aquí. Disfrutando de este sonido de la Camerata, incluso parece que se ha colado un arroró incluso. Sí, ¿no? sí, ahí estamos. Hombre, en este caso esta obra que escuchamos, ¿no? Sobre todo es una obra que la hacemos por necesidad, ¿no? En el sentido de cuando salimos a concursar, salimos, yo qué sé, a la península o incluso al extranjero, siempre te piden que interpretes una obra de tu región de origen. Claro. Una obra canaria, ¿no? Uh-huh. Y actualmente, pues la verdad es que es difícil encontrar arreglos de música popular canaria, de folclore. Uh-huh. Y entonces, bueno, pues muy bonita esta, un arreglo de un compositor estupendo, gran amigo nuestro, Dante Andreu, un argentino afincado aquí en Canarias desde hace muchos años. Le pedimos el favor y bueno, hizo esta maravilla y la tenemos ahí como obra estrella, ¿no?, del programa. Está bien, ¿no? Está bien. Cuéntanos un poquito, José, si no te importa, ¿cuándo empieza la Camerata? ¿Nos puedes contar un poquito de historia de la Camerata? Sí, claro. La Camerata se funda en el 93, es decir, acabamos de cumplir 15 años, ¿no? Ya 16, sí, casi, ¿no? Un coro de cámara que en un principio lo dirige Juan Ignacio Oliva, actual director de la Coral Universitaria de La Laguna, y Canto Salgado. Bueno, comienza un poco, sobre todo interpretando un tipo de repertorio que aquí no se solía interpretar, música renacentista, un coro de cámara, ¿no?, especializado un poquito en música renacentista, pero poco a poco se diversifica, ¿no?, hasta que en el año 2000, pues Juan Ignacio deja el coro y yo me hago cargo de la dirección. Uh-huh. Y desde el 2000 hasta ahora, pues dirigiendo el coro. 10 años entonces, 10 años. Ya en la dirección del coro. Este año cumplo 10 años como director. Que se hice pronto. Sí, la verdad es que sí. Muchísimas cosas, muchísimo trabajo, pero encantadísimo. ¿Qué te atrajo del coro? A mí siempre me ha gustado cantar. De hecho, yo entré en la Camerata Lacunensis como tenor, cantando. Uh-huh. Yo soy de Lanzarote, desde que estando en el instituto allí, yo cantaba en coros allí y demás. Me vine a la universidad, encontré justamente la Coral Universitaria de La Laguna, dirigida por Nacho. Me encantaba cantar. De la Coral Universitaria pasé a la Camerata, y a partir del 2000 me propusieron, el presidente en ese momento del coro, Conrado Álvarez, me propuso si quería hacerme cargo de la dirección, y bueno, encantadísimo, ¿no? Claro, para objetivos ese, ¿no? Exacto, ¿no? Dirigir, por ejemplo, este precioso coro que estábamos escuchando ahora mismo. Cuéntanos, ¿cómo empiezas tú en la música? ¿Qué te atrae de la música? ¿Cómo empiezo yo en la música? Y sobre todo, empiezas como tenor, pero después vas derivando en otro aspecto, sí, de la, ¿no?, voz. Yo empecé, bueno, como empiezan muchos niños actualmente, en el conservatorio, ¿no? Ajá. Empecé a estudiar piano, hice... tengo unos cursos de piano y demás, pero lo que me gustaba realmente era cantar y sobre todo dirigir, ¿no? Uh-huh. Y entonces, bueno, las posibilidades aquí de poder dirigir un grupo como este y durante estos 10 años hacerlo a mi forma, a mi manera, uh-huh, pues bueno, hace que hoy sea lo más que me gusta, ¿no?, claro, en la música, ¿no? Pero ya te digo, empecé como estudiante de piano, ¿no? Uh-huh. Conservatorio, lo que pasa es que diversifiqué un poquito. Claro, como debe de ser. Sí. ¿Cuánta gente compone La Lacunense? Actualmente el grupo está formado por 17 voces, uh-huh, ¿vale? Es un coro mixto, coro de sopranos altos, tenores y bajos, parte coro femenino y parte coro masculino. Es un coro de cámara de esos 17 miembros, ¿no? No somos una gran masa coral, ni mucho menos. Uh-huh. Claro, esto te permite pues interpretar un tipo de repertorio mucho más, ¿cómo decirte?, más dúctil, en el que, uh-huh, pues mover o hacer interpretar música a un grupo de gente más reducido es mucho más fácil, ¿no?, que no, uh-huh, una gran masa coral. Y eso es lo que me gusta, ¿no?, el poder interpretar la música y que fluya, y eso quizás con un coro mayor, con más gente, es más complicado, ¿no? Más difícil, ¿no? Exacto. ¿Qué te fijas o qué se fija a la hora de buscar las canciones precisas para el repertorio? Bueno, y sobre todo, ¿quién se fija? Porque es otra pregunta. Vale. ¿Quién lo hace? Sobre todo lo hago yo. Uh-huh. Lo hago yo. Por supuesto, siempre lo decimos, ¿no? La camerata es una democracia. Ah, aquí... digo, pero te lo voy a decir a índole de broma. Sí. Pareció un poquito ordeno y mando esa frase que acaba de decir. No, por eso te digo. Vamos a ver. Hombre, yo sé cómo suena el coro. Y yo ya a estas alturas, 10 años después, claro, sé lo que le viene bien al coro, ¿no? En general, muchas veces me equivoco, ¿no? Pero vamos, ya tenemos una línea de trabajo. Hay gente que lleva en el coro estos 10 años conmigo. Ellos me conocen a mí, yo les conozco a ellos. Ya sabemos, uh-huh, lo que nos gusta, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pero como te digo, cualquier momento, oye, José, escucha esto, a ver si te gusta. Y lo escuchas y dices, oye, pues es verdad, ¿no? Y bueno, en principio, básicamente, el repertorio está elegido por mí. Sí. Por suerte, por desgracia, soy el director y yo elijo un poco el repertorio, pero por supuesto, muchísimas obras que tenemos en programa son sugerencias de otros, claro, miembros, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ¿y cómo consigue uno coger un tema que después escucharemos, por ejemplo, a Chan Chan, uh-huh, que es tan tradicional de Cuba, sí, en este caso, sí, sí, y adaptarlo a 17 voces? En este caso, bueno, es un arreglo compuesto por un compositor actual mexicano, Jorge Martínez, uh-huh, un gran compositor, está ahora estudiando en Hamburgo, en Alemania. Estuvo en Cuba mucho tiempo, trabajando con los grandes maestros cubanos y demás. Y bueno, está ahora pues arreglando toda esta música popular cubana tan rica y ese repertorio tan, tan enorme que tienen, uh-huh, adaptándolo a coros, ¿no? Entonces, bueno, lo conocimos, nos pusimos en contacto con él. Me gustó el arreglo del Chan Chan. Tiene otras muchas obras que espero montar dentro de poco. Uh-huh. Y bueno, básicamente los arreglos son de arreglistas, ¿no? De gente que se dedica a escribir para, claro, coro, claro, y arreglar para coro este tipo de repertorio, ¿no? Como director de La Lacunense, ¿tú escuchas otros coros? Por supuesto. Uh-huh. Sí, es, sí, además me encanta. No, y me encanta, ¿no? Y es tu placer también. Claro, sobre todo, primero porque uno disfruta, ¿no? Es lo que le gusta. Y segundo, porque aprendes muchísimo, ¿no? Aprendes muchísimo. Uh-huh. Y bueno... siempre se aprende y estamos siempre, uh-huh, en este caso yo, escuchando pues por internet, cuando salimos a un concurso, cuando salimos a un festival, uh-huh, ávido de escuchar coros porque de todos aprenden, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo está el nivel en Canarias en relación al coro? Bueno, eso es un tema ahí complicado, espinoso, ¿no? Sí, te explico. cada vez es más difícil encontrar gente que le guste, ¿no? Gente que le guste. Los chicos, los jóvenes que pues que, yo qué sé, gente que ahora tenga 17, 18 años, generalmente ya no les gusta, ¿no? No es, es una actividad que no llama la atención. Ya. Prefieren otro tipo de actividad. No es moderna. No, sí, no, o no lo sé. Yo me acuerdo cuando entré en la cola universitaria, hace ya 17, 18 años. Uh-huh. Éramos muchísimos, pues, claro, con la universitaria, gente que entraba a la universidad, chicos como yo de 18 años que uh-huh. veníamos y tal, nos encantaba, nos metíamos y ahí estábamos. Ahora eso ha cambiado, es muy difícil. Y te lo digo porque es muy complicado encontrar ahora gente, por ejemplo, para el coro, ¿no? Gente uh-huh. que se comprometa al nivel que nosotros estamos y que adopten, no sé, una disciplina, un ritmo de trabajo como el que nosotros tenemos, sin olvidar que somos un coro amateur, que no cobramos por ello, ¿no? Uh-huh. Ya la juventud, por decirlo así, no está en la labor de meterse en una uh-huh. cosa como esta, ¿no? Y es complicado crear cantera, ¿no? Es muy difícil. Sí. ¿Y en ese sentido tienen esfuerzos concretos para intentar inocular el virus este del coro? Sí, hombre, siempre... claro, ¿de qué manera, ¿no? Es algo que nos planteamos. Exacto. ¿De qué manera podemos activar a la gente, ¿no? Que sembrar. Que diga, exacto, ¿no? Que diga, oye, pues qué bien está esto, me interesa, que, no sé, me gustaría formar parte. Nosotros lo que podemos hacer es, sobre todo, proponer al público conciertos atractivos, conciertos donde la gente se lo pase bien. Claro. O sea, eliminar, yo lo que, desde el principio, lo que trato es de eliminar esa visión del coro, uh-huh. del típico coro que está ahí parado con unas carpetas en la mano, haciendo un repertorio, no se sabe de qué, uh-huh. en el que la gente del público se aburre, que he vivido muchísimo yo como público, ¿no? Entonces, viendo que eso no me gusta, hay que cambiar. Uh-huh. Y hay que intentar que a la gente le guste. Eso, que sea atractivo, eso, ¿no? Exacto, que sea atractivo, uh-huh. ¿no? Entonces, bueno, en nuestros conciertos, pues, desde movimientos a pequeñas coreografías, a obras como, por ejemplo, el Chan Chan, que escucharemos claro. luego, obras que llamen la atención, que la uh-huh. gente conozca, arreglos de música popular, arreglos de música jazz, arreglos de música pop, Aires Canarios, obra canaria, uh-huh. adaptada a coro. Es decir, yo qué sé, atraer de esa manera, ¿no? Es que es una pena porque, no sé, contactando con la Lacunensis para hacer esta entrevista, precisamente contacté con una persona que se llama Nelson Padilla a través de Facebook y sí. me dice Nelson, empezamos a hablar y le digo, don José Herrero, por favor, ¿cuándo se puede pasar? Pues José Herrero, que está aquí, tiene mi edad aproximadamente, ¿sí? o un poquito 34, más. 34, es decir, un poquito o sea, más. No. Pero bueno, y yo no sé por qué ya, digamos, como tendencia, tenemos a considerar que la música coral es una música orientada para gente mayor o todo lo contrario, o realizada incluso por gente mayor, sí. pues no, gente claro, relativamente eso, joven. Eso es lo triste, ¿no? Del panorama, ¿no? Que la mayoría del público actual piensa que un coro es eso. Gente uh-huh. mayor, yo que sé, cantando en una misa. No sé, cosas, ¿no? Que también, oye, está muy bien. Claro, nosotros cantamos misas y cantamos bodas y cantamos uh-huh. Todo lo que podamos, ¿no? Claro. Pero, hombre, tú puedes, en la elección del repertorio, puedes hacer algo atractivo y puedes hacer algo con la que la gente disfrute, ¿no? Disfruten. Entonces, bueno, esa visión que tú uh-huh. tienes, ¿no? De un coro de gente mayor y tal, para nada, ¿no? Nada, ya, nada. Claro, claro. Nosotros, por lo menos, no buscamos eso, ni mucho menos. Y desde luego, para la sangre fresca que estábamos hablando antes, uh-huh. para buscar nuevas voces, me imagino que también, como decimos, pues incorporar repertorio, como dices, ¿no? Atractivo, que tenga pues, ritmos cubanos, exacto. ritmos jazzísticos, ritmos de movimiento. Claro. Para arreglos de obras actuales. Yo que uh-huh. sé que los chicos escuchan los 40 principales, ¿no? Hay, uh-huh. hay ahora toda una hornada de compositores que arreglan temas pop, rock, claro. ¿no? Y hacen uh-huh. muy buenos arreglos, cosas muy interesantes, muy atrayentes. Y claro, ese chico de 18, 20 años que está escuchando conciertos dice, ¡ay! esto yo lo conozco, ¿no? Y hacen esto en un coro, ¿no? Y hacen esto con un coro, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso es lo que hay que buscar. Claro, ¿no? Claro. En ese sentido, cuando uno tiene, digamos, el deber, la satisfacción de dirigir un coro, ¿se te acerca mucha gente para entrar, digamos, en el coro y te consideras como una especie de juez que debe decir, este hombre tiene, o esta mujer tiene, digamos, el nivel suficiente o no? Vale. La mayoría de los componentes, o muchos de los componentes del coro, han entrado al coro así. Uh-huh. Casualidad, nos han escuchado. Me gusta, voy a hablar con el director. Claro. Lo que está claro es que somos un coro de cámara, somos muy pocas personas por voz. Uh-huh. Y, hombre, yo tengo que hacer una selección. Yo no puedo aceptar a todo el mundo, ¿no? Uh-huh. Sobre todo es una cuestión, ya no que sepas música o no sepas música, eso es lo de menos. Hay gente en el coro que no sabe leer una partitura, ¿no? Uh-huh. Y trabajan como el que más y se la aprenden, y por encima lo cantamos todo de memoria, nunca llevamos papeles y tal. Claro. O sea, ese no es problema. El problema es que, claro, que el coro ya tiene un sonido, ¿no? Un sonido que es el que me gusta a mí. Entonces, cualquier persona que entre nueva tiene por narices que amoldarse a ese sonido, ¿no? Ya. Entonces, bueno, hay gente que canta muy bien, pero no es el timbre, no es la voz que necesito, ¿no? Uh-huh. Entonces, hombre, yo lógicamente tengo que decirle a esa persona que para este grupo no funciona. Eres como un entrenador de fútbol, ¿verdad? Más o menos, haciendo la alineación, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pues seguimos hablando sobre la lagunensis. Pues hay un montón de preguntas que se me asaltan. Por ejemplo, esta es la siguiente. ¿Cuánto han girado? O sea, porque a mí me consta que ustedes han girado un montón. Cada cierto tiempo tengo fotos de tal y cual certamen. ¿En qué sitios han estado? Bueno, vamos a ver. Yo creo que, partiendo de que somos un coro amateur, uh-huh, que no cobramos por lo que hacemos, es un hobby. Claro. Un hobby que ya, por lo menos para mí, se ha convertido en un segundo trabajo. Uh-huh. Porque, bueno, lo bueno es que me gusta mucho, ¿no? Entonces yo le echo todas las horas que necesite, ¿no? La manera de recompensar un poco ese esfuerzo que hace la gente con los ensayos, aprenderse las obras y demás, es, pues, intentar salir fuera, uh-huh, a concursos, a festivales, ¿no? Es algo que llama la atención. Uh-huh. Pues mira, en verano nos vamos a no sé dónde y el próximo verano nos vamos a no sé dónde. En ese sentido, pues, hacemos bastantes cosas fuera uh-huh, de Tenerife, ¿no? Bueno, sin ir más lejos, ahora en marzo acabamos de venir de primero un concurso en Navarra, en Berrío Plano, y el fin de semana siguiente estábamos en el País Vasco cantando un viernes en San Sebastián y el sábado, el día siguiente, en Hondarribia, arriba en, uh-huh, en Vizcaya, en cuestión de dos fines de semana seguidos, ¿no? Casi pues nada. Surgió así, sí, surgió la posibilidad del concurso, además fue muy bien. Tuvimos cuatro premios, muy, muy contentos. Nos vinimos el domingo para, uh-huh, trabajar esa semana y el viernes siguiente nos fuimos al País Vasco para participar en dos ciclos de música sacra con otro programa totalmente diferente, uh-huh, en San Sebastián, en Hondarribia, ¿no? Entonces, eso a la gente le gusta. Claro, claro, que te reconozcan el trabajo aquí y fuera, ¿no? Uh-huh. O sea, que de San Sebastián o de Hondarribia te llamen a ti personalmente, oye, quiero un concierto de ustedes aquí. Claro. ¿No? Y nosotros cogemos y nos vamos. Pues eso es lo que nos llena, ¿no? Da satisfacción. Exacto, uh-huh, exacto. Y bueno, y ustedes que efectivamente viajan a la península, viajan aquí, allá, ¿cómo palpas el nivel? ¿Escuchas a gente que tiene mucho nivel y lo comparas con lo tuyo y dices, bueno, aquí hay que mejorar, sí, allá hay que... pero sin embargo, en este aspecto estamos mejor que ellos. ¿Cómo va el asunto? Es lo que te decía, que sobre todo cuando sales fuera, ¿no? Sobre todo escuchar a coros que no hayas escuchado nunca, te hace verlos y te hace aprender, ¿no? Te hace aprender, amplías tu mente y ves que hay muchísima gente que hace esto y además lo hace muy bien. Uh-huh. Entonces, claro, las comparaciones llegan a un punto en que son inevitables. Claro. Oye, pues qué bonita cuerda de tenores tiene este coro. Ay, mira, yo podría hacer esta, claro, cosa así. Esto no me gusta. Y siempre están esas cosas, pero bueno, eso es bueno, eso es lo enriquecedor de esto, ¿no? Uh-huh. Un hobby que, bueno, estás aquí, ensayas, cantas, haces un montón de conciertos y tal. Aquí ya nos conocemos todos en la isla, ya sabemos los coros que hay, nos hemos escuchado 50.000 veces. Claro, sale fuera, escucha, y ya no incluso en la península, incluso en el extranjero, ¿no? Vamos a un yo que sé, a un concurso como el de Gales hace 2 veranos, donde hay coros de todo el mundo interpretando repertorios maravillosos, y tú dices, pues hay muchísimas cosas, ¿no? Uh-huh. Y hay muchísima gente que hace trabajo muy bueno, ¿no? Con una variedad de repertorio tan grande como tienen ustedes, antes hablábamos desde chan-chan a música religiosa, sí, sí. ¿Cómo cambia uno el chip para decirle al grupo, pues miren, sí, chan-chan está muy bien, sí, pero ahora, hoy toca música sacra? Exacto. Ahí es lo que te comentaba, que lo bueno del grupo, lo bueno de conocernos todos hace mucho tiempo y de que seamos tan pocos, que es un grupo muy, muy flexible, muy dúctil, ¿no? Hombre, lo fundamental es que a todos les guste lo que hacemos. Claro. Ya sea sacro, ya sea folclore cubano, uh-huh, ya sea folclore canario, ya sea música contemporánea, ya sea lo que sea, ¿no? Claro. Que estemos a gusto haciendo lo que hacemos. Y bueno, el ensayo, el trabajo y organizar bien los programas, pues te da un poco ese cambio de chip que es necesario, ¿no? Para interpretar un repertorio u otro, ¿no? Es como tocar una teclita, ¿no? Exacto. Hoy, señores, saben que hay que ir a la Concepción. Por Exacto, sí, sí. Bueno, es justamente lo que nos pasó con esto que te comentaba del concurso en Navarra. Ah, claro. Sí. Concurso en el que interpretabas una parte de polifonía, con obras que llevábamos incluso dos obras del Renacimiento, el Renacimiento flamenco y el Renacimiento español, obras contemporáneas, obras folclore, y el fin de semana siguiente estábamos interpretando un repertorio completamente sacro en una iglesia en San Sebastián, una iglesia maravillosa, y en Hondarribia al día siguiente otro concierto sacro, ¿no? En cuestión de 5 días, además cambias todo, ¿no? De la mentalidad de un concurso a un concierto, programas, estilos, de todo, ¿no? Todo cerrado, todo sin exacto, concursar, ni mucho menos. Exacto, ¿no? Es diferente. Claro. Por ejemplo, otras dudas que me asaltan. Y sobre todo, no, más que una duda, destácame un momento. Dices, llevas 10 años con este proyecto. Dirigiendo, sí. Dirigiéndolo, cantando más. Pero... un tiempo, un momento, un lugar que digas, por estas cosas merece la pena estar en un proyecto de estas características. Hay unas cuantas. Mira, siempre lo cuento y la gente del coro hasta ya se ríe de mí, ¿no? En ese aspecto, uno de los momentos más maravillosos que he pasado yo con el coro fue justamente en El Hierro, en la Isla del Hierro. Fuimos a cantar un concierto sacro justamente en la iglesia, nos llevaron para allá y bueno, ese día estuvimos todo el día del tingo al tango, nos llevaron a comer a Frontera, después volvimos y no sé qué. Uh-huh. Salió un concierto maravilloso, una cosa de estas espectaculares, y se me saltaron las lágrimas dirigiendo en medio del concierto, ¿no? Por eso siempre me da vergüenza, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? Y siempre recuerdo ese momento como algo, vamos, a mí es muy difícil que me emocione, ¿no? Claro. Escuchando al coro, no porque no lo hagan bien, sino porque, bueno, es un trabajo que lleva mucho tiempo y ya sabes cómo suena. Exacto, ¿no? Pero ese momento fue como mágico, ¿no? Fue una cosa tremenda y nos quedamos todos así porque yo estaba con la lágrima. Echando, ¿no?, la lagrimita. Pero bueno, después yo qué sé. ¿Se fastidió el momento por la lagrimita o no? No. Siguió increchendo, ¿no? Siguió sumando, ¿no? Qué bueno. Y bueno, después yo qué sé, todos los premios en los concursos. El de Gales que te comentaba, concierto, yo que sé, un concierto que hicimos en Viena, maravilloso. No sé, hay muchos momentos increíbles, ¿no? Otra cuestión que no se nos puede pasar es hablar también del Festival de Música Sacra que han estado últimamente, y la verdad que algunos de los miembros de Aitiden Radio, de esta emisora, han ido a esos conciertos y han sido pues bastante un éxito de crítica y público, como se suele decir, ¿no? ¿Cómo se sintieron en ese festival? Bien, muy bien. Fue ahora, hace poquito. Estuvimos en el concierto aquí en Las Catalinas, en La Laguna. Sí. Y bueno, un concierto sacro, un concierto que teníamos muy trillado porque lo habíamos hecho 10 días antes en Hondarribia y en San Sebastián. Fue prácticamente el mismo programa. Entonces, bueno, son momentos en los que ya tú disfrutas, ¿no? Entonces, encima ves la iglesia llena, ¿no? Ves incluso un poco lo que comentamos al principio, gente joven que se acerca, ¿no? a escuchar y que se quedan, ay, pues está muy bien. Pese sí, a ser un concierto sacro, claro, ¿no? Que siempre la música sacra religiosa es otra cosa, ¿no? Algo más... Más dura, más oscura. Más... No oscura, para nada, ¿no? No sé, es como... Es música sacra, la gente asocia aburrido, ¿no? A iglesia, y no tiene nada que ver, ¿no? Habían chicos jóvenes allí sentados escuchándonos, ¿no? Que me sorprendía cuando miraba al público y veía a chicos jóvenes de 14, 15, 17 años sentados en el público, obra tras obra, y bueno, encantados, ¿no? Y que al final se te acercan, oye, pues yo no sabía que la música sacra pudiera ser así, no sé qué, me ha encantado y tal. Digo, bueno, pues eso, no, vengan más, ¿no? Vengan más y aparte de la música sacra, vean también lo que hacemos, ¿no? Como debe de ser. El repertorio de música sacra que lleva, que suele llevar como menú. Hombre, hay cositas, lo mismo que todo, ¿no? Música sacra, pero siempre intentar que sea lo más variado posible. Uh-huh. Para un poco captar al mayor público posible. Claro. ¿No? Yo qué sé, pues hay obras de música contemporánea. Por ejemplo, tenemos una obra espectacular de un compositor actual estadounidense, de Eric Whittaker, se llama Lux Aurumque, en latín. Uh-huh. La hacemos además con una coreografía, nos ponemos en círculo y demás, y llama mucho la atención, la obra es espectacular. Y después interpretamos obras del Renacimiento, de Tomás Luis de Victoria, doble coro, yo qué sé, siempre buscando, en este caso, pues, yo qué sé, obras religiosas más lentas, más movidas, más rítmicas, más melódicas, siempre un poco jugando con que sea atractivo, ¿no? Y que sea una cosa amplia, que sea intentando abarcar todo lo que podamos dentro de nuestra versatilidad, ¿no? Una de las cuestiones que también me llama la atención a mí siempre de un coro es que no utilizan, bueno, hay casos y casos, ¿no? Pero sobre todo no utilizan mesas de sonido, no utilizan amplificación de sonido, ¿no? No. ¿Cómo se llega a esa cantidad de música para llenar sitios como una iglesia? Hombre, hay un trabajo, ¿no? Importante, un trabajo de... Sobre todo de respiración, de volumen. Sí, bueno, tampoco no nos caracterizamos por tener un sonido con mucho volumen, ¿no? En realidad, justamente las críticas positivas, o la mayor parte de las críticas positivas que nos llegan, es precisamente por la dulzura en el sonido, ¿no? Lo que está claro es que hay que tener una cierta técnica para que esa dulzura llegue hasta el último espectador que está al final de la iglesia escuchándote y que llegue con la misma intensidad que el primero de la fila, ¿no? Entonces, bueno, todo eso te lo da un poco el ensayo, el trabajar, el respirar, ¿no? No hace falta amplificación, ¿no? Es que me llama particularmente la atención. Hace bien poquito, por ejemplo, tuve el placer de ver a dos sopranos, ¿no? Que son de origen japonés, Amiko Morimoto y Satomi Morimoto, cantando. Y están cantando en un teatro en Los Relejos, en la Casa de la Cultura, que a propósito fue un concierto bastante interesante. Y lo hacen con una potencia sensacional, ¿no? Y es una de las particularidades, digamos, que tiene un coro que son más curiosas, digamos, para el espectador. Sí, hay que, hombre, y un poco lo que les digo siempre a ellos, ¿no? Hay que llegar hasta el último espectador, ¿no? O sea, piensa que estamos cantando hacia el fondo, ¿no? Porque si no, el sonido se quedaría en las primeras filas, ¿no? Y la gente de atrás no escucha. Entonces, bueno, todo eso es una labor de ensayar y de escuchar y de ver cómo suena y que se den cuenta, ¿no? Que nos demos cuenta todos de que tiene que ser así, ¿no? Mucho tiempo, bueno, ¿no? Sí, mucho ensayo, mucho trabajo, ¿no? Cuando eliges una partitura hasta que te quedas más o menos complacido con el resultado y que necesita rodamiento también, digamos, a cara al público, ¿cuánto suele pasar? ¿Cuánto tiempo te refieres? Bueno, yo creo que algo bueno que tenemos, que tiene el grupo, es que lee obras con mucha facilidad. Es decir, en dos o tres ensayos podemos tener una obra leída, ¿no? Ojo, hay gente que no sabe música, Claro. Que no sabe música. Bueno, se buscan los medios para que esos miembros que no saben música puedan estudiarlo. ¿Cómo lo logran? ¿Fonéticamente o cómo lo hacen? De repetir. Repetir, yo hago midis, ¿no? Hago midis que paso por ordenador con la voz de cada uno, después cada uno va encajando la letra. Y es también hay un pequeño trabajo en casa, ¿no? Individual de cada claro. uno. Entonces, bueno, rápidamente leemos las partituras. Claro, el problema es después interpretarla, ¿no? Una cosa es leer la obra, solfearla, ¿no? Como aquel que dice. Y otra cosa es después, pues, darle la interpretación y darle los matices, dinámicas, etc. Ahí ya sí hay un... Ya necesitamos uh-huh. más tiempo, ¿no? Y un poco depende de la obra. Hay obras que se montan muy rápidas porque son muy sencillas. Uh-huh. Y hay otras obras que hemos tardado hasta que están como yo quiero que estén. que en ese sentido sí que soy un poquito exigente, ¿no? Uh-huh. Hasta que están, sí pueden pasar, yo qué sé, meses, ¿no? Meses, sí. Uh-huh. Un trabajo ahí de repetir y repetir y repetir. Bueno, José, recuérdanos, y sobre todo a los oyentes también, las próximas citas del grupo para que uh-huh. la gente no se lo pierda, ¿no? Ahora tienen, por ejemplo, en el Sausal ahí una Exacto. cita que no nos podemos perder. Sí, lo más inmediato, invito a todos desde aquí, aprovechando, claro. es el día 22, ahora sábado, 22 de mayo, en Bodegas Monje, uh-huh. en el Sausal, un sitio... Bueno, espectacular. Han hecho ahí un espacio tremendo con una acústica sensacional. Ya estuvimos en octubre del año pasado y hicimos un concierto allí con muy buena acogida de público. Gustó mucho. Nos han llamado otra vez para ir. Vamos ahora este 22 de mayo. Eso es lo más inmediato, ¿no? Un concierto que vamos a hacer, un concierto de dos partes, un poco en la que, bueno, en la primera parte interpretaremos un repertorio sacro y en la segunda parte un repertorio popular, música pues no sacra, ¿no? Claro. Donde ahí metemos arreglos de música cubana, arreglos de música venezolana, uh-huh. composiciones contemporáneas y demás, un poco para que el público vea todo lo que hacemos, ¿no? Tanto uh-huh. la parte sacra como la parte popular o no sacra, ¿no? Podríamos uh-huh. llamar en ese sentido. Esto es lo próximo, lo más inmediato, que es ahora el 22 de mayo, ¿no? Como proyecto grande, a medio plazo, queremos grabar un disco. ¿Un disco? Queremos grabar un disco porque, bueno, es una pena que este momento en el que estamos, que es un muy buen momento, como todo y todos lo sabemos, los buenos momentos terminan, ¿no? Uh-huh. Todo es cíclico, ¿no? Y antes de que se pierda un poco este buen momento, queremos grabar un disco que quede constancia. Del trabajo, yo creo que muy bueno que estamos haciendo ahora, ¿no? Uy, uy, uy, estás diciendo que es cíclico. ¿Es tu vida cíclica también con respecto a al grupo? No, para nada. Bueno, yo ojalá estuviera aquí hasta que pueda, ¿no? Sí. Pero sí que, sobre todo, somos un grupo amateur, ¿no? Y eso, ¿no? Llega un momento en el que se convierte en un trabajo. O sea, claro. Hay momentos, hay etapas o hay periodos del año en que estamos... Nosotros solo hacemos dos ensayos a la semana, pero hay periodos, yo qué sé, en los que se uh-huh. suman varios conciertos y podemos estar dos, tres y hasta un mes, días, ¿no? Ensayando todos los días para uh-huh. sacar adelante esos proyectos, ¿no? A piñón, ¿no? Claro, a piñón, uh-huh. ¿no? Entonces, bueno... Sí, a la gente le gusta mucho, pero la gente tiene sus familias, tiene sus trabajos, tiene sus amigos, tiene uh-huh. sus comidas, pues encima ensayamos los sábados, claro. La gente le gusta estar con la familia, comer, salir, y bueno, lo que está claro es que llega un momento en que la gente se cansa, ¿no? Y ya está. Entonces, bueno, aprovechar, yo espero que eso no pase de momento. No le quite la gana. No, por favor, y que estemos todos ahí, todo lo que podamos, ¿no? Pero sí, yo creo que es muy interesante y que es fundamental ahora mismo dejar plasmado ese claro. trabajo ya, ¿no? Claro. Además, no les quite las ganas porque me consta que alguno de los miembros de este colectivo está escuchando hoy la entrevista, que sí, me la han seguro. Dicho algunos cuantos, seguro. Y dice, oye, a ver si le vas a quitar las ganas por la radio no, a la gente. De hecho, lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Y vamos, somos plenamente conscientes, uh-huh. ¿no? Y ahora mismo, ya te digo, la gente está encantadísima. Encantadísima uh-huh. y bueno, que sigan así, por supuesto, ¿no? Pues nada, vamos a escuchar para finalizar la entrevista. De evidentemente, bueno. José, te damos mucho las gracias por haber venido a ITIDEN Radio. A ustedes por invitarme. Vamos a escuchar Chan Chan. Vale. Es una versión grabada en vivo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, esperamos también tener dentro de poco el CD, como ustedes dicen. De acuerdo. O a medio plazo, como dicen. Uh-huh. Y que vengan aquí a presentarlo a las ondas. De acuerdo, de muy bien. Muchas vamos gracias. A escuchar Chan Chan. Para pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa del invitado de hoy a Días de Radio, le tengo que hacer una pregunta antes de ni siquiera que ustedes sepan el nombre de él. A mí me gustaría que me respondiera: izquierda, centro, derecha. Bueno, empezamos bien. Yo tengo una amiga que dice que cuando entraba al cine siempre entraba por la parte derecha de la sala, sentada a la derecha. Y yo le decía, claro, que entraba por ahí porque en realidad lo que hacía era mirar la película hacia la izquierda. Uh-huh. O sea que al final, ni una cosa ni la otra. Pero tú no te vas a mojar en tu vida, Eric. Te estoy respondiendo. Se entra al cine por la derecha para mirar hacia la izquierda. Uh-huh. Y bueno, y nos vamos quedando con las cosas bonitas de la vida, a ser posible. Uh-huh. Este es el aperitivo de Días de Radio. En la mirilla de Aitiden, Días de Radio. Eric Canino, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos? Buenas tardes, Héctor. Buenas tardes, ¿eh? Sí, qué sí. Ganas tenía yo de hacer de Días de Radio con Eric Canino. Bueno, aquí estamos. ¿Qué tal el día después? El día bien, tranquilito, bien, muy bien, sí. Sabroso. Qué pena no decir. Eric Canino, de La Opinión de Tenerife, sección de cultura. Bueno, lo que duró, estuvo... ¿Estuvo bien? Sí, yo tengo unos recuerdos, por supuesto, sí. Uh-huh. Bueno, a nivel personal, ¿no? Como desarrollo personal, estupendo. Después, lo que haya salido, que lo valoren los de fuera, ¿no? Pero con mi compañera Almudena, que trabajamos ahí codo a codo y un grupo de colaboradores tremendo, yo me quedé muy satisfecho. Almudena Cruz. Uh-huh. Gran profesional. ¿Cómo empezaste en esto, Eric? El tema de la prensa, bueno, uh-huh. Pues... ¿De casualidad? Me lo encontré hace mucho tiempo... tanto como 15 años, yo era bastante, bastante más joven que ahora. Hace 15 años pues, podía tener pues, 13 o 14 años. Y un día me había haciendo una crónica de fútbol del Laguna, tercera división. Uh-huh. Una cosa lanzó la otra. Me metí en pues, el circuito eso de crónicas de fútbol regional. Una a la semana, dos a la semana. Se fueron dando situaciones, circunstancias, se fueron dando pasos. Y de repente empecé a trabajar de diario en una redacción, pues eso, pues con 15, 16 años, en lo que es ahora... Azul y Blanco Comunicación, uh-huh. Sobre todo en lo que era el sector de deporte, ¿no? Claro, porque tú eres una rara avis, tú eres de estos que saltaron desde el deporte a la cultura, ¿verdad? Sí, no sé si se debe llamar rara avis, ¿no? Pero sí ha sido así, o sea, empecé sobre todo pues eso, lo que era deporte, fútbol, después en la agencia pues sí ya había un campo mucho más amplio que trataban pues con revistas comerciales, que si tenías que hacer publireportajes casi, y entrevistas a consejeros del Cabildo, de todo un poco, ¿no? Y después pues pasé pues por lo mismo, porque la vida es un ciclo, se van dando etapas, una pieza de un lado y se mueve de un lado para otro, acabé en el... Periódico Jornada, de entonces, que después se fundió con el día y Jornada. El día. Haciendo fútbol puro y duro. Hacía la información junto a otros dos compañeros, Luis Bretón y Julio Ruiz, la información del Tenerife de fútbol. Uh-huh. Y ahí fue cuando, en ese marco, en el periódico El Día, cuando poco a poco empecé a meter la patita así, porque me gustaba, pues no sé, porque era lo que vivía, ¿no? Pues iba a conciertos y pues me ofrecía. Después, oye, fui a tal concierto, ¿te parece que a los responsables de las páginas de cultura y local, ¿no? Uh-huh. Del periódico. Me das un huequito y te escribo algo. O voy a ver una crónica o algo. Sí, cosas así, sí. Y lo mismo, se fue abriendo el campo y al final, pues mira, pues un poco a ese sector, ¿no? De cultura, ocio, entretenimiento, pues los tres últimos años han sido en exclusiva ahí, en la Gaceta de Canarias, uh-huh. La desaparecida Gaceta de Canarias y en La Opinión de Tenerife. Ajá. Y mucho tiempo ha pasado, entonces, ahí, viendo conciertos, contactando con promotores. ¿Cuál es el trabajo básico de una persona que dirige una sección de cultura? Hombre, debería ser, en principio debería ser, pues, tener un campo claro de lo que quieres trabajar, ¿no? En coordinación con tus jefes y con tus compañeros. Tener, pues, el controlar lo que es la agenda de actuaciones, tanto institucional como independiente, por decirlo así, ¿no? De las salas de exposiciones, pues, los conciertos, que no solo organiza el gobierno y el cabildo, por ejemplo, que es lo más habitual. Tener eso claro e intentarlo plasmar lo mejor posible. Uh-huh. Un poco, resumiendo mucho, es así, ¿no? Pero, claro, después hay miles de pequeños detalles y según, pues, tu inclinación, la inclinación que pueda tener el periódico, lo que te dejen hacer tu jefe, lo que no te dejan hacer, la disposición de tus compañeros, pues puedes hacer un montón de cosas o puedes quedarte en eso, ¿no? Lo que yo creo que es un poco la costumbre, quizás la guía institucional. Uh-huh. Programa las tres grandes productoras de Tenerife, presta atención a de conciertos, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Las cuatro salas importantes de exposiciones, el número de escritores que haya que presentan sus libros cuando pueden. Y las actuaciones de cabildo, ayuntamientos y gobierno. Pero es que hay muchísimas más cosas que eso, claro. Y es a donde, uh-huh, según los medios que tú tengas, donde puedas llegar, y según los recursos que te deje el, uh-huh, medio, claro. Uh-huh. Hoy es tu primer día del resto de tu vida, ¿no? Es broma, de otro trabajo, de otra profesión. Uh-huh. Y miras hacia atrás y dices, seleccióname un momento bueno y otro malo. Bueno, en cuanto a un hecho concreto es muy difícil, porque yo creo que es satisfactorio, por ejemplo, pues no sé, encontrar a personas en este mundo, he encontrado a miles, por ejemplo, tú, a ti te conozco de, ¿no?, nuestra relación, sí, de amistad y casi de compañerismo también, pues viene de esto, ¿no?, de encontrarnos en el mundillo, de un día hablar un ratito, después programar proyectos pequeños entre nosotros, ¿no?, que bueno... Sí. Pues esos son momentos maravillosos. O a lo mejor poder entrevistar a alguien que te, no sé, que pues no sé, pues un día se me ocurre Bonnie Tyler, por ejemplo, un día hay persona en, me sé, pues, uh-huh, me gustó, por ejemplo, un recuerdo, o muchos otros, ¿no? Pero en general yo creo es la satisfacción que te quedas de haber trabajado lo que te gustaba, uh-huh, está claro. Como momento bueno, ¿no? O sea, hacia atrás, como sensación positiva de haber trabajado en algo que te gustaba. Ya te quites lo bailado, ¿no? Bueno, sí, en parte sí, de mi pequeño universo, por supuesto. Me ha encantado estar todo ese tiempo. Tanto cuando estaba en deportes, cuando hacía otro tipo de información, ¿no? Y en cultura, pues mucho más. O sea, me encantaba, por ejemplo, no sé, pues entrevistar a Brutal Eyed Kid, por ejemplo, uh-huh, con Álvarez. No se te notó nunca que te gustaba Brutal Eyed Kid, apenas. Y las ratas, siempre decían, tus amiguitos de las ratas. Bueno, hay un poco de todo, claro, porque al final estás con ellos, tú les pides cosas, ellos te piden, y al final trazas una relación de amistad también, que, uh-huh, bueno, que es bonito. Y momento malo, pues bueno, pues claro, hay muchos momentos malos cuando te equivocas, cuando cometes un error, que dices, pero por Dios, ¿cómo se me pudo pasar esto? ¿Cómo, uh-huh, pude poner esto cuando no era así? Son momentos malos, o cuando, por ejemplo, el proceso de desintegración de la Gaceta fue muy complicado, uh-huh, muchos compañeros lo pasamos bastante mal, porque nos vimos ahí encerrados en un medio de comunicación que no iba a ningún lado, y un empresario bastante incapaz que no supo darle una salida humana ni siquiera, ¿no? Uh-huh. O sea, nos dejó tirados sin cobrar un duro durante mucho tiempo y sin previsión de cobrarlo. Y bueno, esos son los momentos malos, ¿no? También cuando la profesión también te muestra tu cariño o algunos te dieron la espalda en los momentos malos. No, hombre, de todo. Dar la espalda, no creo que nunca. Igual indiferencia, sí, pero no dar la espalda en plan, te niego, ahora estás mal, pues, porque no había motivo, porque no sé, uno no es un presidente de un gobierno, ni digan que simplemente, bueno, pues a lo mejor gente tú te esperabas, pues sí, un gesto más de compañeros, ¿no? De otros medios. Coño, pues, estás tanto tiempo sin el hacer tan mal y ni un detalle de llamarte. Bueno, a lo mejor sí, pero eso simplemente es que... La anécdota. Sí. Pero sí es verdad que en los momentos malos normalmente hubo mucho, la Gaceta sobre todo, yo lo noté, y muchos compañeros, compañerismo de otra gente, de otros medios de comunicación, cuando el periodo de huelga, que estuvimos bastantes días en huelga, pues simplemente porque llevamos 4 meses sin cobrar, el empresario nos dijo, aquí no va a cobrar nadie, y ni yo les voy a echar, con lo que no teníamos ni siquiera derecho a paro, uh-huh, ¿no? No nos daba el paro, como dice, para subsistir ese periodo de carencia, pues, coño, perdón por la mala palabra, darnos el paro para, o sea, despidirnos para ir a cobrar el paro. Bueno, pues ese tiempo sí es verdad que muchos compañeros de otros medios de comunicación nos apoyaron, asistían a las manifestaciones, nos colaboraban con nosotros, el sindicato UPCC, uh-huh, diferentes, sobre todo representantes de otros medios de comunicación, nos apoyaron bastante. Puedo decir un montón de nombres, ¿no? Claro. No vamos a no generalizar. ¿Tiene solución la prensa escrita? Nos explicamos, por si acaso. Sabemos que cada vez el internet está más allá, ¿no? Uh-huh. Los portales de los grandes periódicos, y ya creo que hablamos a nivel internacional, son cada vez más completos, cada vez más competitivos, y la prensa de papel, pues, le cuesta a mucha gente comprarla, ¿no? Ir al kiosco. Uh-huh. ¿Eso tiene solución? Yo creo que eso es un goteo ahí que es imparable. Uh-huh. Es imparable. Puedes topar un, puedes encontrar una salida un mes o un año por un lado, puedes tapar la gotera por aquí, pero eso no creo que haya solución, por lo menos para los medios que están subsistiendo mínimamente, los grandes periódicos, los que aún tienen beneficios importantes. Pues bueno, está claro que su muerte no va a llegar en 10 años, yo creo, uh-huh. creo, pues estoy equivocado, ni en 15 ni en 20, pero hay otros muchos periódicos más endebles ahora mismo, y con tal cual está el mercado, pues frágiles, muy frágiles, que no creo yo que tengan una vida demasiado amplia, ¿no? Es un proceso que está ahí, la gente cada vez compra menos, la gente joven en realidad yo creo que se ha alejado de la prensa, ¿no? En papel, uh-huh. la prensa, sí, por dicho sí, a lo mejor los hallas en un bar, y hoy sobre todo, pues, periódicos deportivos, pues yo creo que la mayoría, la empresa de la gente joven así, la gente joven es la que viene detrás, está claro, eso no... Evidentemente. No estoy inventando nada. Y si ese no se renueva por ahí, encima hay otro sector importante que ha dejado de comprar el papel, porque si lo mira en internet, pues, no sé, yo creo que es un proceso que no se va... Ojalá, por supuesto. La prensa escrita tiene una particularidad, ¿no? Y me refiero precisamente al papel, al que se compra, ¿no? Al periódico en sí. Digamos que tú la puedes cagar perfectamente en la radio. Ahora mismo podemos cagarla, echar un improperio, hacer una cosa que no se debe hacer el micrófono, pero eso más o menos pasa. Y en la tele también pasa. Pero el periódico del día dura eso, todo el día. Claro. ¿Cuántas veces has visto el periódico y has dicho, no, por favor, sí, que acabe ya? Es lo que un poco te decía antes, que se suceden errores dolorosos, ¿no? Pues no sé, pues puede ser una falta de ortografía, que bueno, que igual lo decimos aquí, pues es una chorrada. Ya. Pero situada a lo mejor en un momento determinado o en un lugar determinado concreto, duele mucho. O una información mal puesta, que te has equivocado. O entonces, quieres quemar todos los periódicos. Quieres quemar todos los periódicos ese día y quemarlos. Es un poco, no deja de ser un detalle, porque al final, bueno, es como todo, ¿no? En todas situaciones se dan pequeños gazapos en todas las profesiones. Uh-huh. Pero lo que queda es que el periódico te quede ahí delante. Uf, y te uh-huh. duele. Y también es un poco una presión en aquí, las que no siempre compites un poco, ¿no? Porque uh-huh. Tú lo sabes también, tú estás aquí en la radio y si lo intentas hacer mejor que el al lado, que el al lado por lo menos no te pise tal noticia, o que si claro. tú das el dato, el tuyo sea el correcto, no el de al lado. Y claro, y cuando tú estás contento de tu trabajo y ves que cometes un error y ves al lado y dices, señor, cabrón, bueno, ¿qué estaba pensando? ahí no estuve fino o algo así. Yo me acuerdo cuando hemos hablado de la profesión, Eric y yo, siempre me ha hecho bastante hincapié del cambio de maquetación, de comerse el coco, digamos en el buen sentido, para buscar una maquetación, una página atractiva para el, en este caso, el lector de periódicos. ¿Ha sido uno de tus carros de batalla el cambiar el asunto? Hombre, no es cambiar como tal, porque claro, no se trata de cambiar, sino a lo mejor sí eso, intentar llevarlo a un lugar donde esté más cómodo, sobre todo en secciones que pueden ser así, como la de cultura, por ejemplo, ¿no? Y cultura, espectáculo, ocio. Yo creo que se puede presentar páginas un poco diferentes, no la típica estructura, foto abriendo a cuatro y una columna, sino bueno, puedes jugar con un montón de cosas. Igual que a mí me gustaba hacerlo, yo reconozco que hay gente que decía que no entendía, que no se puede estar ahí un poco probando, salirte de los marcos, lo justo. A mí siempre me gustó, la verdad, siempre he tratado un montón, incluso muchas veces tardaba más en maquetar la página que en escribirla. Claro. Porque bueno, porque te empiezas a probar, y también eso depende mucho de la complicidad del maquetador, ¿no? Del uh-huh. maquetista. Bien, si la tienes, puedes hacer grandes cosas, si no, pues muchas veces pues no llegas donde tú quieres, porque al final tú vas con una idea y él te la mejora, y evidentemente el diseñador sabe mucho más que tú, y tú le das, bueno, me gustaría hacer esta foto, y yo, ¿qué te parece? Y él dice, no, así no, o sea, pójita, pues, es una maravilla, yeah. ¿no? Eso se trata. Y a mí siempre la verdad que me gustó jugar con eso, ¿no? Con no solo no solo tener el texto, sino intentar presentarlo lo mejor posible. No siempre se podía, claro, porque no siempre había los medios y no siempre uno tenía la idea, claro. Uh-huh. Y hoy, después de mucho tiempo, llega a las 4 de la tarde y puedes irte a tu casa. Sí. Lo primero que te comenté cuando nos vimos era... Es verdad. No, ya salí a trabajar. Estoy siendo un traidor, ¿verdad? En cierta manera. Pero tú sabes que lo hago con mucho cariño. Y desde luego, verse a las 4 en casa también es bueno. Porque en un periódico, ¿cuándo se suele entrar a currar? Hombre, a ver, también... Todo lo contrario. Depende un poco de del puesto que tú ocupes, ¿no? Por ejemplo... como redactor, pues puedes estar entrando a las 10 de la mañana, a lo mejor, 10:30, depende, si tienes rueda de prensa a las 12, pues a lo mejor vas directo a la rueda de prensa. Y siempre pues, tienes un periodo de salida, 6, 7, 8, depende de pues de los medios, del día. Sí, y de los medios que tengan, porque no es lo mismo trabajar con cinco compañeros que trabajar con dos, porque si trabajas con dos haces el trabajo de cinco. Eso, tal eso cual, ¿no? Entonces, pues, lo que tiene, pues, siempre había como ese hándicap de horario partido que tampoco nunca está definido, porque a lo mejor un día te ibas a comer a las dos, como te ibas a comer a las tres, y después, pues, salías un día a las ocho, a las diez, como a las nueve, ¿no? Era un poco complicado. Pero sí eran jornadas amplias, sobre todo la última etapa de La Opinión, bueno, desde que entramos, yo empecé a trabajar La Opinión, que estuvo un año y dos meses por ahí, eran periodos amplios. La verdad que al principio lo hice con muchísima satisfacción y alegría, me encantaba ir, estar el tiempo que hiciera falta, porque, bueno, porque estamos trabajando... De ahí es un resultado, ¿no? Sí, no sé, sí, por lo menos éramos un equipo ahí, lo hacíamos como parecía que era lo mejor hacerlo, ¿no? Igual no era, posiblemente no era la forma más concreta de hacerla, la mejor, pero bueno, nos veíamos contentos. Entonces, a veces te da igual estar un día hasta las 8 o hasta las 10, porque bueno, lo hacías un poco como lo habías planteado con tus jefes y tus compañeros. Al final cambió todo un poco y uno estaba en las mismas horas, incluso más, pero claro, no se hacía con el mismo gusto, ni mucho menos, porque, bueno, la situación del periódico cambió, han venido un equipo nuevo, un equipo un poco a reforzar el equipo directivo y ha dado otro rumbo y tenían su idea de hacerlo, ¿no? Tienen su particular manera de entender el periodismo. Y bueno, de todas formas, Eric, yo lo que sí creo es que mientras dirigiste esa sección de cultura, involucraste a mucha gente. ¿Cuántos colaboradores pudiste tener? Pues seguro te digo que fuimos como 20 o 25 acabamos, yo creo. ¿20 o 25 colaboradores? Sí, porque a lo mejor un día... habían tres firmas diferentes, un día había cinco, eran cosas tan amplias como una grandiosa crónica de un concierto o cosas tan sencillas, entre comillas, sí, porque sí. Claro, díselo a un fotógrafo, como una foto y un texto, ¿no? Pequeñas en cuanto al espacio que puedo ocupar en el periódico, claro, uno con su arte y su talento, imagínate. Pero, pues sí, entre de lunes a domingo empezamos poco a poco... incorporando gente, pues creo que el primero así de la pintada por La Opinión que empezó con nosotros, por decirlo así, en el último año y medio, claro, fue Inocencio Hernández, que hacía el relato El Buscador de Musas, que salía los jueves. Ajá. Que era un rato corto, que llegó a publicar 40 y pico, casi 50 capítulos, creo. Y después se fue incorporando, un grupo amplio hasta llegar hasta 20, 22, 23, 25, yo creo, entre los que estabas tú. Es verdad, eso sí es verdad. Algún pinito hicimos. Sí. Bastante crónicas y bastante bien, la verdad. Bueno. Y eso, pues bueno, se acabó porque en su momento, pues lo que comenté, el nuevo equipo directivo tenía otra idea de hacer las cosas y decidió acabar con todo eso y reducir las páginas de cultura bastante en cuanto a número, ¿no? Que bueno, su idea, ni bien ni mal, su idea. Si estamos sacando 5 o 6 páginas, a lo mejor un domingo 5 o 6 páginas era lo mínimo, o un martes 4 o 5, pues se han quedado una y media, dos, mucho. Claro. ¿Y cuántas páginas tú consideras que un buen periódico debe tener de cultura? Es difícil. Hombre, claro, pongámonos en el mejor de los casos, en un caso de un periódico potente nacional. Hombre, vamos a hablar de un periódico local de 80 páginas, por mejor, ejemplo, ¿no? Vale. Una media, hombre, 80 páginas hoy en día es un lujo, no los hay, yo creo. Lo máximo puede estar sacando 64. Eso no es un periódico, eso es un tomo, por lo menos, de una enciclopedia. Por ejemplo, en la época yo estaba en El Día, que estuve 7 años, pues lo normal era sacar un periódico de 80, 90 páginas, los domingos 120, sin problema, sin dolor ninguno, claro. Ahora el coste del papel y todo eso ha subido un montón. La publicidad ha bajado y ahora han reducido, muchísimo la producción, o sea, se ahorra papel lo máximo posible y vamos a estar en 64 páginas. Yo creo que un periódico de 80 páginas, por ejemplo, poner ni lo mejor ni lo peor. Claro. Pues no, que menos que 5 o 6 páginas de cultura, es que hay para hacerlas, si es que hay para hacerlas y riquísimas y con un montón de información, si después tienes capital humano también, porque claro, si tú tienes 5 páginas, las haces tú solo con una compañera. Es complicado ajustar en todos los textos todos los días, tener el texto preciso, la mejor calidad, claro, pero si hay para hacer 5 o 6 páginas bien organizados, con gente que te pueda respaldar y haciendo un periódico abierto, quiero decir, que no sea tu idea y ya está, sino hay gente maravillosa por ahí que tiene cosas muy bonitas que ofrecer y quiere participar. Se puede. Hoy, día 1 después del periodismo para Eric Canino. Bueno, de momento. De momento, por hoy en día, sí. como diría el vago, como diría aquel. ¿Abriste algún periódico esta mañana? Pues ahí me coges, pues creo que en realidad Hoy justo no he visto ninguno. No. En papel ninguno. Sí, creo que tuve un rato en la oficina que miré algún, pues miré en internet. Uh-huh. Miré, la verdad que sí, un poco por encima, pero no. Pero pasa un poco también cuando estás, como quien dice, he estado como 15 días, por decirlo así, de vacaciones, ¿no? Claro. Y entonces pasa un poco también cuando tú estás trabajando, a lo mejor uh-huh. un periodo de 15 días de vacaciones, 20 días, pues muchas veces estás mucho tiempo en espacio considerado sin mirar los periódicos, porque te quieres un poco desconectar, ¿no? ¿No? Desconectar del trabajo, pues igual me ha pasado eso. Que sí, yo sé que es porque Eric se está adaptando. No, pero sí, claro que los leo, claro, y si puedo siempre, por supuesto, siempre intento buscar la opinión, o uh-huh. la opinión sigue llegando a mi casa de mis padres en este caso. Y claro que lo miro, claro, y miro las informaciones de los compañeros, las leo y uh-huh. claro. Claro. ¿Cómo ves, y hablando de compañeros, la movilización que tienen los compañeros de la, los trabajadores de la televisión canaria? Pues creo que eso lo hablaba contigo el otro día, ¿no? Que puede ser el reflejo de cómo está la profesión del periodismo. A lo mejor es ser un poco injusto actualmente, ¿no? Sí, porque si un ente público, por decirlo así, con una empresa con capacidad. Sí, ¿no? Uh-huh. Yo no creo que en realidad le pueda faltar recursos a Video Report, perdona, para sacar proyectos sin conflictos laborales. Pero si una empresa que tiene el respaldo del gobierno detrás, uh-huh. ¿no? Con esos dineros, que no son pocos, tiene esos problemas con los trabajadores, pues imagínate cómo pueden estar los demás. Las empresas privadas, ¿no? Claro. Uh-huh. Y los que no lo tienen, pues, no sé, me parece hasta milagroso, ¿no? No. Es que había gente que incluso decía que algunos de los retos profesionales para tener una estabilidad laboral era trabajar en una empresa así, ¿no? Que tuviera, digamos, el respaldo del gobierno de Canarias, en este caso por detrás. Y parece que tampoco esa es la panacea, ¿no, Eric? Están mal, ¿no? Y otro día salió el director de la tele, ¿no? Creo que el Parlamento... Sí. Willy García, Guillermo García, y vino a comentar como que se esperaba un conflicto largo y duro, ¿no? O sea, que dan por hecho uh-huh. que se va a solucionar en dos días, que lo van a pasar en dos semanas. Pues es la tele del gobierno, ¿no? Uh-huh. Que, uh-huh. Y si está así, pues no sé, yo creo que las cosas evidentemente se están haciendo mal, uh-huh. porque no tiene mucho sentido. Hombre, el mundo está cambiando un montón, ¿no? Y está claro, y cada vez las presiones para los trabajadores y los recursos de las empresas son menos. Pero vamos, está hablando de él, posiblemente la mayor, creo yo, proyecto periodístico de Canarias, ¿no? La radio y la televisión canaria. El ente, sí. Estamos hablando de, yo qué sé, pues de... No sé, de lo que podía pasar nosotros en La Gaceta, que al final fue una aventura de un empresario ahí que no tenía cabeza ninguna, el pobre hombre, y embaucó un montón de gente, y bueno, que fue un fracaso. Pues mira, nos estalló en las manos, pero estamos hablando del proyecto de comunicativo del gobierno. Y sin embargo, así. Sin embargo, así, sí. Bueno... Eric, muchísimas gracias por haber venido a este espacio, a La Mirilla. Gracias a ti. Sabes que te vamos a dar el coñazo. Si te pica el gusanillo periodístico, tienes un espacio aquí cuando quieras, lo sabes. Bueno, gracias. Y gracias por haber contado con nosotros, y esta es tu casa también. Muchas gracias. Saludos. Bueno, pues ya no hay tiempo para más. Espero que hayan disfrutado de La Mirilla en el día de hoy. Hasta la próxima, que será mañana. Adiós.